gracias a todos. Un placer enorme estar aquí por primera vez con El Sembrador, aunque desde hace muchos años en Los Ángeles con otros grupos, parroquias. Pues bueno, hoy tenemos el tiempo contado, porque mis charlas ya saben ustedes que son muy largas y las tengo que sintetizar. No se preocupen, si la charla de hoy no la termino, mañana tengo otra que es la del perdón. La charla de hoy termina empalmándose con la de mañana. Y de todas maneras, no, pero no me grite nadie, no aplaudan porque me quitan tiempo. Los aplausos al final. Ahorita, absoluta atención. Lo primero que quiero decirles es que si alguno quisiera las charlas completitas con todos los ejemplos, hoy traigo una pequeña novedad, no sé si la van a ver bien, que es esto. Un USB, una memoria. No se preocupen ahorita por captar todo. En mi mesa que está de ese lado, se la van a encontrar. ¿Qué hay aquí? 23 años de charlas. Educación de los hijos, acercarse a Dios, la intimidad conyugal, el perdón. Esto tiene una ventaja. Lo metes en el coche, lo metes en la computadora, se lo injertas a tu marido aquí y le reseteas todo el cerebro, a tu mujer también. Lo importante es que te lleves todas las charlas y les vayas dando vueltas en la carretera, en el freeway. Pero bueno, ¿de qué trata la charla de hoy? Amando se entiende la gente. ¿Por qué digo que es una charla y no una conferencia? Yo me dedico solo a hacer charlas, reflexiones. Traigo aquí unas ideas, las pongo sobre la mesa y cada quien que se lleve lo que más le ayude a ser mejor persona. Me voy a centrar hoy un poquito en el matrimonio, para ser mejor persona por tu bien, por bien de tus hijos. Ahora bien, estoy viendo que aquí hay gente ya de una cierta edad y se pueden preguntar, después de 50 años de casado, ¿tengo que seguir perdonando, amando, queriendo, sirviendo? Después de 40 años, hasta el último día de tu vida, nunca te canses de amar por ningún motivo. El otro día me pidieron que celebrara una misa de renovación de promesas conyugales. El matrimonio cumplía 72 años de casados. ¡72! Parecían dos momias de Egipto, pero felices los dos, hasta adelante, renovándose sus promesas. Imagínense cuando escuché que se dijeron mutuamente: y prometo serte fiel. Yo hasta pensé, ¿habrá de otra? Pero qué maravilla encontrarte gente que delante de los hijos, los nietos, bisnietos, venía un tataranieto en camino y diciéndose, te amo y prometo serte fiel en lo próspero, en lo adverso, hasta el último día de mi vida. A mí cuando me dicen, hoy los matrimonios no duran 4 años, mentirota. Yo conozco de 20, de 30, de 50 y de 60, mis abuelos, 63. ¿De qué depende? De que salgas hoy con un solo propósito. No vengo aquí a dar definiciones del perdón, definiciones del amor. Vengo a pedirte que salgas con un propósito. Tengo que salir de aquí queriendo querer más a mi marido, a mi mujer, a mis hijos, a mis padres, a la gente que vive conmigo. Un solo propósito. Tengo que salir de aquí a ser mejor persona, a quererte más. El sentido de la vida es el amor. No saber qué es el amor. Ahora bien, hace 4 años me pasó una cosa muy curiosa. Al final de mi charla, se me acerca una señora y me dice: padre, cuando usted habla, da la impresión de que usted cree que toda la gente que le está escuchando son matrimonios bonitos, estables, unidos. ¿Nunca se ha puesto a pensar que probablemente entre la gente que le está escuchando, es decir, hoy, aquí, ahora, probablemente aquí se encuentran divorciados, vueltos a casar, tercera vuelta, cuarta administración, madres solteras, gente casada solamente por el civil, no por la iglesia? A lo mejor aquí se encuentra gente que no está casada ni por el civil, ni por la iglesia, ni siquiera un papelito tienen. Pero miren, la casuística no termina. A lo mejor se encuentra aquí hoy gente casada por el civil y por la iglesia y no se aman. ¡Qué desperdicio! Tú y yo tenemos el civil, la iglesia, y no te amo. ¿Qué nos pasó? La casuística no termina. A lo mejor aquí hay gente casada por la iglesia, por el civil. Tienen tres hijitos y se aman con todo su corazón. Pero qué desastre. Hace 5 años te fuiste a hacer un trabajo a Denver, Colorado. Te acostaste con una compañera de tu empresa, la embarazaste y ahora tienes que ir cada mes a ver a tu hijo. Y uno se pregunta, pero ¿y por qué hacemos esas estupideces? Ya estabas casado, tenías una mujer, un hombre, 3 hijitos y vas y te acuestas con una compañera. ¿Saben qué? He visto tantas cosas desde hace 25 años, hoy este año cumplo 25 años de cura y 24 dando charlas. He visto, no aplaudan. He visto tantas cosas que yo no puedo juzgar a nadie absolutamente. ¿Sabes cuál es la única respuesta a todo esto que he visto? La tremenda debilidad humana. Qué impresionante la debilidad humana. No juzgo a nadie. Pero desde hace 4 años comienzo mis charlas dando mis famosos 8 consejitos a toda la gente que tenga este tipo de problemas. Y voy a comenzar, pero con toda la pena del mundo voy a tener que dar un aviso muy serio. Tengo gente en primera fila comiendo. No vinimos a comer a una charla. Déjenme toda la comida a un lado, nos concentramos, dijimos que nadie aplaude hasta el final, me roban segundos. El otro día estaba yo hablando de cómo perdonar en un adulterio, en primera fila una señora con un sándwich. Le tuve que decir: señora, ¿a quién le dijo que esto era Batman 4? Estamos en una reflexión sobre el amor. Déjenme toda la comida y nos concentramos, porque además me están distrayendo a los de atrás. Los que están de pie ya sentados, y que se acaben los movimientos, porque si no las ideas no entran. Primer consejo: cásate. Si me está escuchando aquí alguien que puede casarse y no ha querido casarse, los que no pueden lo diremos al final, pero y los que sí pueden, ¿por qué no te casas? Estoy hablando de ti y estoy hablando para tus hijos. ¿Saben lo que me dicen? Es que estamos probando. ¿Estás probando? No me digas. ¿Quieres probar? Prueba una pizza. Pruébate unos pantalones. Un hombre no se prueba, una mujer no se prueba. Te pruebo yo a ti durante 4 años y después te digo: gracias, no me gustó. Y te quito 6 años de tu vida. Díganles a sus hijos: no se prueba a nadie. Si yo tuviera una hija de 20 años y tocaran la puerta de mi casa y me dijera un tío: ¿Cómo está, señor? Buenas tardes, vengo por su hija. Me la llevo a probarla. Ese mismo día le pone 5 dientes al ratón. A mi hija no la prueba nadie. ¿De qué estás hablando? ¿Cómo se te ocurre? ¿Quieres probar? Prueba su capacidad de sacrificio, de servicio, su capacidad de diálogo, su capacidad para perdonar, su tipo de conversaciones, su educación, lo más básico. Ah, no, te llevo a probarte a ti, a meterte a mi cama. Defiendan a sus hijos y a sus hijas y defiéndanse ustedes. ¿Saben por qué hoy hay tanta gente que no ha podido concretar una familia? Siguen probando. Otros no se casan porque no tienen los 40 mil dólares. ¿Cuáles 40 mil dólares si casarse es gratis? Yo ya he casado a 10 matrimonios gratis. Compra una vela, compra una flor, consíguete a un cura amigo, te casa gratis. Al final nos vamos a casa de tu suegra y nos echamos unos chocorroles y una Coca-Cola. ¿Cuáles 40 mil dólares? ¿De dónde? Ah, no, es que yo quiero 500 invitados. Quiero un barco de luna de miel por el Caribe. Primero cásate, primero la gracia de Dios, después todo lo demás. Segundo consejo, no te divorcies. 95% de los divorciados reconocen que no hicieron lo suficiente para perseverar en el amor. 95. Hay un 5 que se escapa. ¿Cuál? Padre, me sacó un cuchillo en la cocina. No, salté de ahí inmediatamente. ¿Qué estás haciendo ahí? Vete antes de que esto se convierta en Halloween 4, en viernes 13, quinta parte. Pero ese es el 5%. ¿Sabes lo que le pasó al 95%? No me dio la gana perdonarte. No voy a dejar a mi amante. No aguanto a mi familia política. Mi suegra es más pesada que una vaca en brazos. Tengo un cuñado insoportable. No voy a ceder. Todo eso se podía arreglar. La violencia no. Tienes a una persona en tu casa que pega, grita, insulta, amenaza, alcohólico que no quiere dejar el alcohol, drogadicta, esquizofrénica, que quién sabe de dónde salió. Como el otro día me dijo una señora: padre, mi marido se hizo bipolar. Le digo, de los que suben y bajan, suben. No, se puso del tamaño de 2 osos polares, de este tamaño. Todo eso se podía superar. No me dio la gana superarlo. ¿Y saben qué? Antes los únicos violentos éramos los hombres. Hoy ya también las mujeres le entraron al quite. Hoy te encuentras ya cada bicho, digo, cada señora, impresionante. Miren, el otro día me dijeron: cuando una mujer te dice que qué, no es que esté sorda, no, es que en su infinita misericordia te está dando 3 segundos para que te arrepientas de la estupidez que dijiste. Ya estamos así. En un auditorio como este se hizo un experimento. Pásense de este lado todos los hombres que se sientan dominados por su mujer. Se pasaron todos menos uno. Felicidades, usted no se siente dominado por su mujer. No, no, es que me dijo: pobre de ti si te levantas. Ya estamos todos iguales. Incluso, mira, yo ya me dedico a dar este consejo a los señores casados: nunca jamás discutas con una mujer que está en sus días. Pero recuerda que los días de la mujer son 365. Lleva la fiesta en paz, no discutas, no peleen. Saliendo hoy de aquí, yo les voy a decir cómo se pueden poner de acuerdo. Es cuestión del mínimo de bondad. Entonces no te divorcies. Tercer consejo. Yo ya me divorcié. ¿Qué hago? Regresa. Padre, ¿cómo voy a regresar? Me fui de mi casa hace 4 años. Soy cura, me dedico a esto. He visto gente volver después de 4, 5, 12 años. El otro día estaba diciendo esto y al final se me acerca una señora y me dice: padre, mi marido y yo volvimos después de 22 años de separados. 22. Yo le dije: tampoco fastidies, no te esperes tanto. 22 años, ya se te fue la vida. Vuelve cuanto antes. Hasta le pregunté: ¿y cómo se reconocieron? Hazle el DNA, a lo mejor te estás acostando con un señor que no es tu marido. Si me está escuchando aquí alguno o alguna que está pensando en salirse o que se salió hace 4 meses, regrésate. Tiempo y distancia hacen estragos. Me acostumbro a vivir feliz sin ti. Tengo a mi mujer para verla de vez en cuando, voy con mis hijos de vez en cuando, pero disfruto de un departamento, yo solito, nadie me llama la atención, hago lo que me da la gana con mi vida. ¿Y quién inventó esa estupidez de esquema? Marido y mujer tienen que estar juntos. Cuarto consejo, cuarto, vamos en orden. Yo no puedo volver. ¿Por qué? Porque hice cosas irremediables, irreversibles. ¿Qué hiciste? Me volví a casar y tengo otros 2 hijos. ¿Qué hago? ¿Dejo a la segunda y me regreso con la primera? No me digas. Primero, no creo que te reciban. No puedes estar rompiendo matrimonios por todas partes. Si ya hiciste cosas irremediables, tengo 15 años de vuelto a casar con otros 2 hijos. ¿Qué hago? Por lo menos repara los daños. ¿Qué significa reparar los daños? En este USB tengo una charla que se llama Perdonar de Corazón. No se la pierdan. Ahí les cuento cómo un señor de 45 años vino a verme y me dijo: padre, odio a mi padre. No, imposible. A un padre no se le odia. Odio a mi padre. ¿Por qué? Nos abandonó cuando yo tenía 4 años. Dejó a mi mamá con 5 hijos. Nunca nos mandó $5. Ahora que existen las redes sociales, veo a mi padre en París. Lo veo subirse a un barco. Lo veo con una señora 20 años más joven que mi mamá en un carrazo. Nunca nos mandó $5, lo odio. Miren, yo sé que marido y mujer, perdona, que hay una señora que no deja de hablar, me está distrayendo a todos. Por favor, si necesitan hablar, pásenle atrás. Me distrae a mí, distrae a todos. Lo mínimo de educación les pido. Yo entiendo que un hombre y una mujer pueden pelear. No entiendo que una persona abandone a sus hijos. Repara los daños. Si me está escuchando un hombre o una mujer que está en esa situación, hoy mismo toma el teléfono, el internet. Habla con tu esposa, con tu ex, habla con tus hijos, repara los daños, no solamente con tus hijos, también con tu ex. ¿Qué significa reparar los daños con tu ex? Ahí te van las palabras claves con los ex: justicia, paz, cordialidad, educación. No te voy a decir palabras claves con tu ex: cariño, amor, ternura. No, eso era antes. Educación, paz. La primera palabra que dijo Jesús después de resucitado: paz a vosotros. Conozco gente que desgraciadamente ha terminado mal su matrimonio y son buenos amigos. Tenemos 3 hijos en común. Te trato con justicia, con paz, con educación, con cordialidad. Te entrego a los hijos cuando te toca. Uy, si les contara todo lo que he visto. Me toca entregarte a los hijos a las 7 de la mañana. Te los entrego a las 10 y sin estar vestidos y sin tareas. Nada más por fastidiarte. Quedé de regresarlos a las 6. Te los regreso a las 10 de la noche sin haber estudiado nada. Justicia, paz, cordialidad, repara los daños. Quinto consejo. ¿Te divorciaste? Quédate como estás. ¿Para qué te vuelves a casar? A mí siempre me preguntan, padre, ¿los divorciados podemos comulgar? Claro que sí. Confiésate como todos los demás y comulga diario, si quieres. En cambio, si te vuelves a casar, cambia todo. Quédate como estás. Pero además piensa una cosa. ¿Sabes lo que es meter otro hombre, otra mujer a tu casa? Comenzamos con hermanastros, padrastros, hijastras, los míos, los tuyos, los nuestros, más barato por docena, suegrastras. ¡Qué desastre! El otro día me dijo una señora, padre, no nos hagamos tontos, el segundo matrimonio es el mismo infierno, pero con otro diablo. ¿Y sabes lo que dicen las mujeres? Segundo matrimonio. No, mentira, los hombres. Segundo matrimonio, la misma jaula, pero con otro gorila. Quédate como estás. Dedícate a tus hijos. Dedícate a Dios y a la iglesia. Realízate, trabaja. Ten 20 amigos. Disfruta la vida. ¿Para qué te la vuelves a complicar? Sexto consejo. Yo no me puedo quedar como estoy. Soy un hombre que necesita cariño. Soy una mujer que necesita afecto, protección, amor. Me volví a casar. Si me lo hubieras preguntado antes, yo te hubiera dicho no lo hagas. Pero si me presentas hechos consumados, tengo 15 años de vuelta a casar. ¿Qué les voy a decir? Óiganlo bien. Quiéranse. Nada más faltaba que te dijera, saliendo de aquí se separan. No me digas, otro matrimonio roto, otra familia dividida. Si ya lo hiciste, nadie te juzga. Quiéranse. Yo trabajé 23 años en Europa, 2 años en este país. ¿Sabes qué cantidad de gente tiene 3 matrimonios, 4 matrimonios? Tu vida ya no es una historia, ya son fascículos coleccionables. Nada más verte, lo primero que pienso es temporada 4, episodio 3, capítulo 5. Hombres, mujeres, negocios, hijos, situaciones. ¡Ya! Te equivocaste la primera vez. Aprende de tus errores y no lo vuelvas a hacer. Séptimo consejo. No hagamos familias disfuncionales. ¿Qué son familias disfuncionales? Yo te abandono a ti y a mis 3 hijos y ya se quedan los 4 tachados de disfuncionales. A lo mejor en este momento estás pensando, yo conozco una familia disfuncional. ¿Y quién la hizo disfuncional? 3 niños no pueden ser disfuncionales. Disfuncional el adúltero, el mujeriego. Disfuncional la alcohólica, la drogadicta. Disfuncionales los violentos. Disfuncionales los narcotraficantes y secuestradores. Los guachicoleros. No pueden ser disfuncionales 3 niños, que qué culpa tienen. Ah, pero tú y yo podemos hacerlos disfuncionales. Es bien fácil hacer disfuncional a un niño. ¿Cómo? Envenénale el corazón, el alma. Es bien fácil. Mamá, ¿por qué se fue mi papá? Era un idiota, un mantenido, bueno para nada, una rata de 2 patas. ¿Le estás diciendo eso a los niños de su papá? Papá, ¿por qué nos dejó mi mamá? Nació sin cerebro. Estaba loquita, por eso decía tonterías y regañaba todo el día. ¿Le estás diciendo eso a los hijos de su mamá? ¿Y quieres que esos niños crezcan amando el matrimonio, la familia, el compromiso? Grábense lo que voy a decir, porque pueden ser tus hijos. todas las cárceles del mundo están llenas de dos tipos de gente. Primero, gente buena que cometió un error. Se me pasaron 4 tequilas, agarré mi coche, le pegué un poste, rompí los cables, me agarró la policía, 5 meses a la cárcel hasta que pague todos los daños, pero soy bueno, soy arquitecto, estoy casado, tengo 4 hijos que son buenísimos, cometí un error, una estupidez, pero soy bueno, me merezco la cárcel 4 meses mientras reparo los daños. Segundo tipo de personas en la cárcel: secuestradores, narcotraficantes, asesinos, gente que por $100 te mete un cuchillo en la panza, violadores, que dices, ¿de dónde salió este tipo de gente? Si todos un día en nuestra vida tuvimos 9 años y éramos unos angelitos, todos nosotros fuimos la gente más inocente del mundo. ¿Qué te pasó? Que donde no está un papá y una mamá, los hijos desgraciadamente se convierten a candidatos a la violencia, el rencor, el odio, la falta de formación, las drogas, las pandillas, las maras. Amando se entiende la gente, hacer familia, porque el tesoro más grande que he recibido son mis hijos, mi amor, desde luego Dios, mi fe. Pero ya tengo 4 hijitos y así de fácil me separo, me consigo un amante, meto a otra persona a mi casa, hago a mis hijos vulnerables. No hagamos familias disfuncionales. Y octavo y último consejo, el más importante de todos, grábenselo bien: nunca jamás por ningún motivo te separes de Dios. ¡Nunca! Todos tenemos problemas, yo también. No te separes de Dios. Padre, es que la Iglesia Católica nos excluyó. La Iglesia Católica no excluye a nadie. Es que no nos dejan comulgar. Es que hay palabras de Cristo que yo no puedo tocar. Lo que Dios ha unido no lo separa el hombre. En verdad os digo, un hombre que se casa, se divorcia, se vuelve a casar, igual una mujer, comete adulterio, vive en adulterio. Yo no puedo corregir a Jesús. ¿Qué creen? Hay gente que ya corrigió a Jesús. Hace 500 años, Martín Lutero en un día tiró 6 sacramentos a la basura. Dejó el bautizo, Eucaristía, penitencia, confirmación, sacerdocio, matrimonio, unción de los enfermos, a la basura. Lo que Lutero jamás se imaginó es que al morir él, su iglesia se iba a dividir en 1000 pedazos. Él cuando murió pensó que dejaba ortodoxos, católicos y mi nueva iglesia protestante. Nada más se murió, vinieron nuestros famosos hermanos separados con quien más o menos se puede hablar: anglicanos, calvinistas, Zwinglio, luteranos, bautistas, episcopales, episcopalianos. Pero esos se siguieron dividiendo. ¿Y quién vino? Cash Luna. Pare de sufrir. La luz del mundo. Los testigos de Jehová. Los mormones. La carabina de Ambrosio. La flauta de Bartolo. Sectas de garage. Y todos tienen la razón y todos son los salvadores del mundo. A mí, ¿sabes qué es lo que me da pena? Ellos no tienen la razón, pero se meten en la cabeza 200 versículos de la Biblia y te dan 3 vueltas. Tú y yo, que sí tenemos la verdad, a veces no la conocemos. Es más, les voy a dar un secretote, ¿eh? Si tocan en tu casa los testigos de Jehová, los mormones, y tú no estás preparado, ni bajes, ni te asomes. Te van a pegar una zarandeada como pescado veracruzano. Ni te acerques. Si estás preparado, baja y éntrale a las patadas. Pero si no estás preparado, hoy pídele perdón a Dios por tu falta de preparación y vete a tu parroquia vete a tu movimiento, vete a tu centro donde sueles asistir, pregunta aquí en este congreso dónde hay una escuela de Biblia, dónde te pueden preparar en el catecismo, porque todos tenemos que estar preparados. Si no estás preparado, mejor haz lo que hizo ese señor en México. Tocaron los testigos en su puerta. ¡Tan, tan! ¿Quién es? Los testigos de Jehová. ¿Qué quieren? Queremos platicar. ¿Cuántos son? Somos tres. Pues platiquen entre ustedes. Préstales tres sillas y déjalos ahí. El otro día, una niña le preguntó a su mamá: mamá, ¿en qué creen los mormones? Creen en que les vamos a abrir la puerta. Miren, con los mormones es un poco más fácil. Si tocan tu puerta, nada más asómate y diles desde la ventana: no seas mormón. Y ya. No te metas en rollos. Pero ¿cuál es mi verdadero consejo? Saliendo de aquí, preocúpate por tu formación. Ve a las oficinas del sembrador y diles: ¿cómo me formo? No es una gracia no estar formado. Tienes hijos. A lo mejor tú, por tu fe, no vas a dejar nunca tu iglesia católica. ¿Y tus hijos? Si no les das razones para creer, estás formando futuros ateos. Pero bueno, cierro el paréntesis y regreso. La iglesia católica nos excluyó. La iglesia católica no excluye a nadie. Es que no nos dejan comulgar. Hay palabras de Cristo que no podemos tocar, pero te traigo buenas noticias. No puedes recibir la Eucaristía por respeto al sacramento, a las palabras de Cristo, pero puedes hacer todo lo demás. Ve diario si quieres a misa. Desde luego todos los domingos ponte delante de la Eucaristía y date un baño de su misericordia. Puedes rezar el rosario, el viacrucis. Puedes hacer apostolado, tomar un curso de Biblia. Puedes ser misionero. Yo, divorciado, vuelto a casar. Todos somos apóstoles. Pregúntale a un cura amigo: ¿qué puedo hacer en mi parroquia? ¿Qué puedo hacer en mi iglesia? Ya sé que tengo un problema que lo estoy tratando de arreglar, pero eso no me excluye del amor y de la misericordia de Dios. ¿Quién te excluyó? Por mí puedes salir hasta en la pastorela de tu parroquia si quieres. Y no como buey o como vaca, no, no, como pastorcito, como Dios manda. ¿Quién te excluyó? Miren, ponte delante de la Eucaristía y te vas a dar cuenta de que solamente Dios y tú saben realmente qué fue lo que te pasó. Los demás no, por eso no se juzga a nadie. Solo Dios y yo sabemos lo que me pasó. Padre, perdoné tres adulterios, perdoné violencia. Padre, la volví a recibir, lo recibí. Acogí a mi familia política, aún así me dejó. Me dejó de 30 años, a los 35 ya estaba otra vez enamorado y me volví a casar. ¿Quién te juzga? Nadie, pero haz las cosas bien. Miren, el otro día me llama una señora para que veas cómo no hay que juzgar a nadie y me dice: padre, cumplí 15 años de casada, 4 hijos y mi marido salió del closet. Con 4 hijos y 15 años de matrimonio, estas cosas antes no existían, hoy ves cada cosa. El otro día me pasó a mí. Me pidieron que fuera a darle sangre a una monjita. Ninguna en su casa podía darle, estaban todas empastilladas o quién sabe qué rollos traían. Empastilladas bien, colesterol, triglicéridos, presión. Fui yo a donar sangre. Me agarra la enfermera, me remanga, me pone una liga y a punto de pincharme me dice: perdón, padre, tengo que hacerle una preguntita, unas preguntitas. Yo todavía le dije: pregúntame. Primera pregunta: ¿ha tenido relaciones homosexuales últimamente? Estuve tentado a responderle: últimamente, no. Segunda pregunta, ¿usa algún tipo de droga? Le dije, ¿sabes qué? Me estás confundiendo. No sé qué te dijeron de mí, yo no ando metido en esas cosas. Padre, le tengo que preguntar o no le puedo sacar una gota de sangre. Me preguntó de hombres, de mujeres, de nightclub, de table dance, de transfusiones. Me preguntó de droga, de alcohol. Salí del hospital tapándome el cuello. Vaya vergüenza que hay que pasar para darle medio litro de sangre a una monja. Qué impresionante. Es el mundo que hemos creado. ¿Quién te juzga? Nadie. Pero no te separes de Dios. Padre, es que yo lo que quiero es comulgar. ¿Quieres comulgar? Hay dos maneras de volver plenamente a la Eucaristía. Primera, ve a pedir la nulidad de tu matrimonio anterior. No, padre, dicen que tardan como 5 años. Pide la mañana, en 5 años ya estás comulgando. Sigue diciendo que tardan 5 años, quédate 20 años sin la Eucaristía, 20 años sin la confesión. ¿Sabes cuánta gente conozco que ha ido a su parroquia a hablar con el encargado? Te mandan al tribunal, han arreglado perfectamente su vida, están vueltos a casar por el civil y por la iglesia. Ah, pero te tienes que preocupar. Segundo, ¿qué pasa si tu caso no es de nulidad? Tu matrimonio fue, es y será válido toda la vida. No tienes nulidad. ¿Qué hacer? Muy sencillo. Pídele a Dios todos los días, con todo el fervor de tu corazón, que se muera la otra persona. Quedas libre automáticamente, sin juicio, sin testigos. No, nada más estoy viendo si no están distraídos o si no siguen comiendo. No se desea la muerte de nadie, menos se pide. Entonces, ¿cuál es la segunda manera de volver a la Eucaristía? Oigan bien lo que voy a decir. Vivir como hermanos. ¿Qué? ¿Se puede? Depende. ¿De qué? De tu amor a la Eucaristía, de tus ganas de comulgar, de la gracia de Dios en tu vida. Se puede. Conozco gente que a los 40 años dice, padre, me casé de 22, me divorcié de 27, me volví a casar de 32 por el civil. No puedo comulgar, tengo 38 años. Toman la decisión de vivir como hermanos. Prefiero vivir en gracia. Puedo vivir contigo porque tengo 2 hijos. Simplemente tengo que prescindir de ciertos actos. Pero ahí te va la buena noticia. Nadie te empuja. ¿Qué pasa si me está escuchando alguno o alguna que está en esa situación y está pensando, tengo 35 años, voy a dejar de tocar hoy mismo a mi marido, a mi mujer? No puedo. Buenas noticias, nadie te empuja. Dios tiene un momento para cada uno en su vida. Si tú me estás viendo ahorita y dices, a mis 40 años no puedo prescindir de mi esposo, de mi esposa. No es lo mismo tener 40 que tener 50, que tener 65, que tener 70. ¿Quién te empuja? Lo importante es que nunca te separes de Dios. Dios te dará un momento, una gracia. El otro día me dijeron que hay un grupo de gente que le quieren escribir al Papa para pedirle que a partir de los 65 años el adulterio no sea considerado pecado, sino milagro. A los 40 años no puedes ni pensarlo. Y a los 65, miren, el otro día vino a hablar conmigo un señor y me dijo, padre, no nos hagamos tontos. El sexo en el matrimonio es exactamente lo mismo que la Coca-Cola. Primero fue regular, después light, ahora cero. Si tú ya estás en light o en cero, ya déjalo. Yo tengo una relación íntima una vez cada 4 meses y por una no te confiesas y no comulgas desde hace 25 años. Si alguno de ustedes me dice, padre, es que yo tengo 2 a la semana, no te voy a decir, ya déjalas. Pero si me dices, tengo 1 cada 4 meses, oye, 1 y la nada es lo mismo. Ya déjalo. y regresa a todos los sacramentos. ¡Qué maravilla! Y cuida a tus hijos y convive con tu mujer, pero deja de hacer eso una vez cada 4 meses. El otro día vino a hablar conmigo un señor y me dijo: padre, mi mujer y yo queremos comenzar ya a tratarnos como hermanos. Le tuve que hacer unas preguntitas. ¿Cómo estás en este campo? Me dice: padre, tengo 71 años y así como me ve, aquí andamos. Yo no te voy a decir a ti hasta cuándo se puede. Cada persona es cada persona. Conozco gente que tiene 70 años y todavía le batalla, y conozco gente que a los 50 años este tema ya no le interesa. El otro día vino a verme un amigo, yo tengo 53, hace 4 años teníamos 49, él se casó con una compañera mía de banca, éramos los 3 compañeros, viene y me dice: Ángel, no sé qué pasa con Rocío. ¿Por qué? Ángel, tenemos 49 años y tenemos una relación una vez cada 4 meses, no se habrá metido ahí otro hombre, ¿eh? Voy a hablar con Rocío. No sabía ni cómo preguntarle. Empiezo a soltarle preguntitas. Se da cuenta de lo que le estoy preguntando y me dice: ¿qué? ¿Yo acostándome con otro señor? Digo: pues Rocío, ¿qué pasa? Me dice: Ángel, que tengo 49 años. Sinceramente, a mi edad, esas cosas ya, qué flojera. ¿Flojera? A los 49 años, eres una niña, una escuincla, la flor de la edad. Si tuvieras 75 años, ni quien te lo pida. Tienes 49 años. Me dice: Ángel, en buen plan, a mi edad, yo creo que esas cosas ya son malas. ¿Malas? Dios creó al hombre y a la mujer y vio Dios que todo era bueno. ¿Y tú lo llamas malo? Hasta me acordé de ese señor que se metió, que me llamó un día y me dijo: padre, quiero llevar a mi mujer a un crucero. Queremos ir a portarnos mal. ¿Portarse mal, marido y mujer, en un crucero? Padre, para que me entienda, queremos ir a hacer travesuras. ¿Travesuras a un crucero? ¿Qué, le van a aventar un huevo al capitán o qué van a hacer? Miren, hasta me acordé de ese señor que se metió a bañar. Imagínense un señor debajo del chorro del agua bañándose feliz. De pronto se abre la puerta de la ducha y entra su esposa y se empieza a bañar ahí con él. A los 2 minutitos la mujer le dice al marido: gordo, ¿me haces cositas malas? El marido le echó champú en los ojos. ¿Por qué llamas malo lo que es bueno? Cositas malas las que están haciendo tus hijos de 18 años. Y esos desgraciados todo lo llaman bueno. Me estoy acostando con mi novia, nos estamos conociendo, estamos creciendo juntos. Estamos embonando, padre. ¿Qué? Esas son cositas malas. Lo que hacen marido y mujer con amor, con entrega, libertad, respeto, donación, generosidad, son cositas buenas. Entonces, aquí termina mis 8 consejos, el más importante: no te separes de Dios, Dios tiene un tiempo para ti. Si buscas a Dios, lo vas a encontrar. Y con esto, para que no te pase todo lo que acabo de decir, amando se entiende la gente. ¿Sabes de dónde salió esta charla? Me cayó en la mano una frase de San Agustín espectacular: hoy amar es una locura, a menos que se ame con locura. Parece un juego de palabras. Y sin embargo, es una verdad del tamaño de una catedral. Hoy amar es una locura, a menos que se ame con locura. ¿Qué significa eso? Hoy comprometerse con un hombre, con una mujer, 50 años, prometer fidelidad 50, 60 años. ¡Qué locura! A menos que se ame con locura. Hoy traer hijos al mundo, ¡qué locura! ¿Cómo está el mundo? A menos que se ame con locura. Un día pensé, hoy ser cura es una locura. A menos que se ame con locura. ¿Y qué es amar con locura? Miren, me leí todo el Evangelio, toda la Biblia, el Catecismo, 5 libritos de psicólogos y terapeutas importantes, y me quedé con 4 palabritas que son las que les voy a decir entre hoy y mañana. ¿Sabes qué es amar con locura? Ahí te va. 4 palabras. Primera, amar es amarse a sí mismo. ¿Qué? Comenzamos por el egoísmo. No es egoísmo, es un mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Te ordeno que te ames. Es un mandamiento. Una persona que no se ama a sí misma no está preparada para amar a los demás. ¿Qué significa amarse a sí mismo? Miren, Jesús en la última cena dijo: un mandamiento nuevo os doy, el del amor, un mandamiento. No dijo: un consejín nuevo os doy, una recomendación, un mandamiento. Te ordeno que te ames, y a tu prójimo como a ti mismo. Ámate. ¿Qué significa amarse a sí mismo? Ahí les va. Cuando doy esta charla a los adolescentes, siempre les cuento. Hace muchos años vino a mi despacho una mujer de 17 años a presentarme a su novio. Entró el novio a mi despacho, un tío de estos que se peinan así, de los últimos descendientes de Godzilla, argolla en la nariz, complejo de toro, piercing, arete, tatuado, pantalones a media asta, rotas las rodillas, 4 pelos aquí y fumando. Yo lo veo, platico con los dos. En 5 minutos me doy cuenta de que su exterior no es más que un reflejo de su interior. Y le digo, me quedo solo con la niña y le digo: ¿te puedo pedir un favor? Sí, padre, lo que usted quiera. Ámate a ti misma. Es decir, padre, ya me entendiste. ¿A dónde vas con este macaco? Padre, usted desprecia a ese hombre. Yo no desprecio a nadie, pero tú estás aquí, él está aquí. Tú hablas de matrimonio, de familia, de carrera, de un negocio propio. Ya estás en primer año de universidad. Hablas de matrimonio para siempre, de 3 hijitos. Este sigue hablando de pizzas, de relojes, de hamburguesas, de carreras de coches, de Ferraris. La diferencia de madurez, ve sus pintas. Yo casé a esta mujer 5 años más tarde, pero la casé con otro. Te podrás imaginar las carcajadas en la puerta de la parroquia cuando me dijo: ¿se acuerda, padre, cuando le presenté a mi primer novio? De la que te salvaste, desgraciada. ¿Dónde estarías ahorita? ¿Dónde estarías ahorita batallando con un escuincle? Pero ¿saben qué? Alguno pensará: padre, hoy ya no se peinan así. Y la argolla y ya no es tanto. Es peor. El pelo te lo corto en 2 minutos. El pantalón te lo cambio en 10 segundos. El piercing y el arete te lo arranco en medio minuto. Preocúpate de otras cosas, no del pelo. Tus hijos son o están saliendo con gente que no creo en Dios, no creo en la familia. Yo creo que el adulterio no se puede perdonar. Yo creo que en el matrimonio, cuando se acaban los sentimientos, es mejor dejarse. Yo creo que es mejor nunca más volver a ver a mis hijos para no dañarlo más. ¿Y se van a casar con un bicho de esos? Mejor que se casen con un Godzilla. Conozco gente buena que lleva 15 piercings aquí. Diles a tus hijos, en el noviazgo abran los ojos del tamaño de un plato. Ya en el matrimonio ciérrenlos un poquito. Como los chinos que no ven, solo sospechan. En el noviazgo abre los ojos. Miren, en México, una maestra quiso enseñarles a los niños de 10 años el concepto de que nadie puede tener todo. Lo explicó y después preguntó: ¿o hay alguien que tenga todo? Levanta la mano, Paquito. Nosotros tenemos todo, mis. ¿Por qué, Paquito? Porque tenemos una casa de 3,000 metros, 10 televisiones, 4 coches, 2 motos, un perro. Mi papá tiene un rancho con 200 vacas y tenemos casa en Cancún. Tenemos todo. Le dice la Miss, ¿y tienen avión? No, avión no. Nadie tiene todo, entiéndalo, nadie tiene todo. Levanta la mano Fernandito. Nosotros sí, Miss. ¿Por qué, Fernandito? Porque tenemos una casa de 4,000 metros, 4 coches, 6 televisiones. Tenemos casa en Houston, tenemos casa en Chicago. Mi papá tiene un edificio de 4 pisos y tiene un avioncito y a veces nos lleva a dar vueltas en su avioncito. Le dice la Miss, ¿y tienen barco? No, barco no. Nadie tiene todo, entiéndanlo. Dice Pepito, nosotros sí, Miss. ¿Por qué, Pepito? Porque el otro día mi hermana de 17 años trajo a la casa al novio a presentárselo a mis papás. Entró el novio a la casa peinado como Godzilla, argolla, piercing, arete, pantalones a media asta, tatuado, rotas las rodillas, 4 pelos y fumando. Mi papá lo vio y nos dijo a toda la familia: esto es lo único que nos faltaba. Tenemos todo, absolutamente. Señores, señoras, ¿tienes hijos más o menos así? Agárralos, agárralos. A su edad dependen de ti, dependen de ti. Pero ustedes no son adolescentes. ¿Qué significa para una persona de tu edad? Ámate a ti mismo. Te lo voy a decir en una frase y grábatela para toda tu vida. No hagas nada en tu presente que en tu futuro se revierta en contra de tu felicidad, tu amor, tu matrimonio, el respeto de tus hijos. En 5 minutos echas todo a perder. En 5 minutos embarazas a una compañera del trabajo. Se lo tengo que decir a mi esposa. Ya tengo 5 meses de embarazo. ¿Para qué hiciste esa estupidez? En 5 minutos te tomas 3 tequilas y 2 vinos, chocas, matas a una persona, 6 meses de cárcel, deportado y cárcel para toda la vida en México. ¿Para qué hiciste esa estupidez? ¿Nunca habías oído si tomas, no manejes? Muchos de ustedes a lo mejor siguen siendo ilegales, no lo sé. ¿Y se te ocurre robar? ¿Nunca habías oído no toques un dólar que no sea tuyo? Te agarraron robando en el negocio. $30, deportado, sin tus hijos, sin tu esposa, sin tu esposo. En 5 minutos haces una estupidez. No toques un dólar que no sea tuyo. Que lo oigan bien las que están vendiendo mis libros. Pues mira, no toques un dólar que no sea tuyo. No se crean, me están haciendo un favor, con toda honestidad. Pues bueno, frase para tu vida: no hagas nada en tu presente que que en tu futuro se revierta en contra de tu felicidad, de tu amor, de tu vida. Segundo, ¿sabes qué es amar? Amar no es estar enamorado. Nos engañaron. El amor se siente. Eso era al inicio. Al inicio, dicen los mejores psicólogos del mundo, el enamoramiento es una etapa de la vida que dura entre 2 y 4 años. Y yo que me dedico a hablar con miles de personas, me dicen, ¿qué va, padre? Dura 1 año y medio. Ese periodo de tu vida en que venía a verte tu novio o tu recién casado marido y salías a recibirlo así, dura 1 año y medio. Y después se va. Y qué bueno que se vaya y que salga el verdadero amor. ¿Cuál es? Te voy a perdonar, te voy a querer, te voy a acompañar, voy a buscar tu felicidad, te voy a cuidar cuando seas anciana, anciano. Mis abuelos vivieron 63 años juntos. Los últimos 5 años de mi abuela, el peor Alzheimer, el peor. Llegaba a la cama y le decía a la señorita que los cuidaba de noche, señorita, hay un hombre en mi cama. La enfermera le tenía que decir, mi abuelo le decía, por Dios, Teresa, soy tu marido, no te conozco. Tenemos 10 hijos, nunca te había visto. Mi abuelo la cuidó, la vistió, la peinó, le dio de comer en la boca hasta el último día de su vida. El verdadero amor, te voy a querer cuidar, no solo sentimientos. Los sentimientos van y vienen, suben y bajan. Hoy te amo con una pasión increíble, mañana no tanto. El otro día me dijo un señor, padre, volví a ver el video del día de mi boda. Cumplí 15 años de casado y volví a ver el video del día de mi boda. Solo que lo vi hacia atrás. Rewind. Me emocioné 3 veces, padre. Cuando le quito el anillo, cuando se la devuelvo a su papá y cuando me salgo de la iglesia como Michael Jackson. Sentimientos, a veces aquí, a veces acá. Pues miren, con toda la pena, tengo que terminar, pero mañana termino estas ideas y entramos al tema importantísimo del perdón y la formación de tus hijos. Ahorita solamente les doy un adelanto. Miren, en la mesa que está allá se van a encontrar este librito, El Anillo es para Siempre, traducido a 4 lenguas. Aquí lo tengo nada más en español. ¿De qué trata? Los 23 temas que todo matrimonio debe conocer y repasar. 23. Y si tienes hijos de 17 años en adelante, que no se casen sin leerlo. Este librito es para abrirle los ojos a los casados y a los adolescentes. Quien no le gusta leer o no puede, todas mis charlas están en CDs individuales. Quien se quiere llevar todos, más barato llevarse el USB con 10 conferencias, más de 40 horas de charlas, te las vas oyendo en el coche, las pones mientras lavas, lo que sea. Y lo más importante, pues, todo es importante. Ven esta tarjetita que parece American Express. Es un examen de conciencia. Lo hizo un sacerdote muy santo. Esta hay que llevársela y regalársela a tus hijos, y hay que llevarla aquí el próximo domingo cuando estés en la fila de la confesión. En lugar de estar repasando y revisando la instalación eléctrica del templo, saca tu acordeón y métete a tu conciencia para ser mejor persona. Hay gente que nada más se confiesa de que no fue a misa el domingo pasado. ¿Cómo trato a mi marido, a mi mujer, a mis hijos? ¿Qué veo en la televisión? ¿El uso de mi tiempo? Otra, ven esta tarjetita. Hemos estado hablando del amor de la Santísima Virgen María. Yo no sé rezar el rosario, no conozco los misterios. En esta tarjetita, todo el rosario y toda la espiritualidad de la misericordia, la coronilla, llévatela aquí. En 2 meses ya te la aprendiste de memoria. Y yo que soy apasionado de la espiritualidad de la misericordia, junto con la Virgen de Guadalupe, no salgo de mi casa desde hace 5 años sin esta imagen. Ustedes la conocen, el Señor de la Misericordia. ¿Por qué la traigo conmigo? Porque le dijo Jesús a Faustina Kowalska: quien venere la imagen que te mando pintar, bendeciré todas sus obras en vida. Y el día de su muerte yo estaría ahí presente sin mi justicia, solo con mi misericordia. Evidentemente te tienes que portar bien, ustedes son adultos, no los puedo engañar. No creas que ahorita te la compras, la pegas en tu closet, salvado. No me digas. Llegas a tu casa a las 3 de la mañana cayéndote de borracho, la ves, salvado. No me digas. Hago misericordia, tengo misericordia, vivo la misericordia, predico misericordia, me espero toda la misericordia. Pues bueno, yo voy a estar en esa mesa media horita, por si alguien quiere que le firme un libro, un CD, el USB, le bendiga las tarjetitas o el lienzo, si quieren que les haga un tatuaje, lo que sea. Cada año voy a Tierra Santa para que la gente se encuentre con Dios. Pregunten en la mesa por mi próxima peregrinación. Están invitados todos los que pueden ir y regresar. Y los dejo ahora con un músico, amigo mío, que toca unas canciones preciosas. Yo los espero allá para firmarles o bendecirles. Dios los bendiga siempre.